Querida compañera, hermana, la mía, Ninoska, soy Lolita. Quiero expresar estas palabras de aliento, de esperanza, de amor y de fuerza a tu ser y a los niños y a toda la comunidad mapuche que está en pie de lucha. Nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro gran rebelde y revolucionario Rubén partió a la otra dimensión. Es difícil para quienes nos quedamos reconocer que se fue. Ese es su camino, es un cambio de ciclo, pero él nos va a acompañar con su espíritu, con su energía, con su fuerza revolucionaria. Vamos a sembrar su memoria, su historia, su vientre y su sangre en los territorios. Sembraremos su lucha por la justicia, por Macarena. Sembraremos también esa semilla que nos deja de liberación de los territorios. Y vamos a seguir luchando por los que se nos van a la otra dimensión y por los que quedamos y por las generaciones que vienen. Abraza fuerte a sus hijos, por favor. Los queremos un montón. Seguiremos luchando con mucha fuerza. Te mando este audio otra vez de la compañera Mary. Y le agradezco también porque estamos y seguiremos tejiendo redes, redes revolucionarias, rebeldes y combativas para la liberación de los pueblos. Hasta siempre, le decimos a nuestro gran compañero Rubén, hasta siempre. Te abrazo, hermano. Fuerza, fuerza.